Así es la vida. Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas 90.3. Así es la vida. Arranca los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3 Radio Las Cabas. Así es la vida. Así. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida, como todos los viernes a partir de las 11. Hoy nos dimos un gustito, como es la Semana Fantasma, como estamos ahí ya despidiéndonos, el último programa del año. Dije, bueno, saludémonos, momento de abrazo y regalos que nuestros amigos Ale y Cuyo nos hicieron, grandes, grosos mal. Y Jessy también, yo creo que fue el peor compañero que hay. Bueno, buen día. Y Jessy, vos fijate, Gustavo, no trajiste ni una sidrita para poder compartir. Bueno, Cuyi, tampoco me lo ataque al compañero, es el último programa del año, no vamos, perdón, a estar sacando los trapitos al sol. Perdón. Lo que sí traje para brindar, ahora el dinero virtual lo podemos comprar tranquilamente para brindar. Bueno, mire, a mí la sidrita me salió unos 1.200, así que si hacemos una vaca no me ofendo, Así que sí, lo podemos hacerlo. Y bueno, gracias por estar. Ustedes del otro lado, nuestros oyentes de Amado, Así es la Vida, de acompañarnos siempre. Vamos a seguir, de acá seguimos, no paramos. Tenemos, no nos para programa, nadie. Tenemos un programón, así que qué bueno que estemos acá. Estamos arrancando de a poquito. ¿No se me escucha? A la Jess nos estaría escuchando. Porque este era el que estaba cerrado cuando. Capaz ahí. A ver, háblame, por favor. Hola. Hola. Ahí está. Ahí estoy. Tenía el micrófono muteado. ¿Cómo va? Mira, qué atento, ya dejó ahí el control, ¿eh? Vamos, Lale. Bueno, ¿cómo va? Después de tanto tenía que aprender. Bien, Jess, bien. ¿Vos cómo estás? Bien. Me gusta tu nuevo look. Muchas gracias. Te queda muy bien. Post colapso mental, post modo Britney Spears. Sí, me he rapado, compañeros. Ya no tengo más mi melena, que era bastante larga, ¿no? Pasando los sombritos de color, tenía un flequillito rolinga. Le dije adiós al flequillo rolinga. Me acompañó durante 23 años de mi vida. No, 23. Sí, 23 años me acompañó el flequillo rolinga. Y ayer le dije chau. Y sí, me he rapado. Así que nada, se siente bien. Todavía estoy con viserita, ¿viste? Me sentí como, ¿viste los varones que cuando van a la peluquería, pero salen de la peluquería y se ponen la visera? Porque es como raro el primer encontronazo, sí, de verte, sí, con, sí, el pelo, sí, corto. Bueno, me siento así todavía. Vamos a experimentar looks, no sé, pañuelos, chalinas, de todo. No sé, me siento nueva con todo esto. Bien, por suerte estamos bien, tratando de terminar el año lo mejor posible. Y nada, arrancando acá con ustedes. Me pone muy contenta poder venir. Ayer tuve un accidente doméstico. Después de raparme tuve un accidente doméstico y me quemé el pie, pero por suerte pude solucionarlo, me pude poner platzul y pude ponerme unas gasitas, así que hoy puedo estar acá con la zapatilla puesta y acá en el programa. Sí. Tenemos una visita también, tenemos otra visita, tenemos acá al compañero Mirlo, que nos vino a visitar, a conocer el espacio, a ver qué onda. Le da un poco de pánico, está como... Primera vez en la radio. ¿Sí? Usted tranquilo, Mirlo. Como cuando hablamos allá en la herrería, vio que usted pasa y viene y me cotorree. Bueno, acá es exactamente igual, Mirlo. Bienvenido, Mirlo. Gracias, gracias. Es un gusto estar acá con ustedes. Qué bueno, me alegro. Tiene pánico escénico. Bueno, después le vas a agarrar la mano tranquilamente al micrófono. Decí que no es televisión esto. Yo me acuerdo en la facultad, en primera clase de radio, el profesor, delante de todo, que éramos 30, 40, te daba el grabador y te decía, bueno, presentá tal cosa. Y así, si no te curtís ahí, varios abandonaron la radio. Claro. Varios abandonaron la carrera y dijeron, esto me ganó el miedo. Y se fueron varios. Bueno, sí, sí. Seguimos acá. Nos falta nuestro querido Lucas. ¿Está ahí? ¿Lo tenemos? Decime Lucas, ¿estás sí. ahí? Sí, sí, sí, estoy acá. Hola, buen día, Lucas. buenas a todos, espero que estén bien con todo lo que está pasando. Estamos para el sobreviviendo. Sí, exacto. Nos tienen que dar algo por haber llegado hasta acá. Premio al que sobrevive. Estamos como sí, se llama, sí, la serie esa esta, la que estaba la muñeca, que cuando se paraba luz verde, luz... ¿Cómo se llama ese? The Walking Dead. El juego del calamar. Acá sobrevive el que, no sé, el que puede. Que nos falta... Hoy amigo. Estamos todos acá. Estamos todos en este último programa del año. Falta el Severingui por ahí. Está hablando en idioma severino. No, es idioma gremlin, querida. Ese. Ah, ¿idioma cómo? Sí, para, sí. Perdón. Gremlin. Pero pará, ¿este lo mojás y se multiplica? Eso es una de las reglas que está prohibido hacerle. Ajá. Mojar al gremlin. Sí, eso es lo más peligroso. Y darle de comer. Lo más peligroso que le puede pasar es la luz del sol. Puede matarlo. ¿En serio? No sé, son como vampiros. Sí. ¿Vos sabías que a los vampiros también los mata la luz del sol? Sí, porque sus ojos son muy débiles. Y son bastante chiquititos. ¿Y cuándo aprendiste el idioma gremlin? No, solo es que después de tantos años lo aprendí. Bien, está bien. Lo tenemos aquí mismo autodidacta. En casa. Ah, por eso también... Ahí va. Ah, bueno. ¿Y vos hablás secretamente con el peluche? Hacemos la banda de los cuatro gremlin. Me gusta como nombre de banda. La banda de los cuatro gremlins. Bueno, bienvenido, también... se ve. Saludanos en idioma gremlin. Ahí está. Hermoso. También podemos aprovechar e invitar a la banda de Sebe. ¿Cómo era Sebe? ¿Bom? ¿Se llama la banda? Bon, con N. Así que, bueno, queda invitado. Me encanta. Severino, para cuando quiera participar con Bon acá en la radio, las puertas están abiertas. Obvio, re. Aguante. Buenísimo. Me hace el día cuando viene. Me hace el día. Qué genial que estén. Son 11:28 de la mañana. Hoy tenemos la consigna del día, como dijo Luca, que nos tienen que dar un premio, de verdad, necesitamos que nos den un premio por haber nacido en Argentina y ser campeón del mundo. Y la consigna del día viene a partir de Jess, que tuvo su momento Britney. Sí. Ustedes que están del otro lado, ¿a qué en el año, en este año... ¿cuál va a ser el punto en el que digan, bueno, este va a ser mi momento Britney? ¿O llegaste a tu momento Britney? Si no sabes de qué estamos hablando, buscá a Britney pelada. A buscar, claro. Britney, en el, si no me equivoco, en el 2013 tuvo una crisis que se pudo ver enfrente de todas las cámaras, pero porque era perseguida y asediada por... por los paparazzis, estaba en plena maternidad, o sea, tenía un año y piquito su bebé, y los paparazzis no paraban de seguirla, no paraban de juzgarla por todos sus movimientos, y colapsó. La compañera colapsó y tuvo, que lo pudimos ver todo el mundo lo pudimos ver, que se rapó así frente a un espejo, que con incluso sus caras, era como una persona que claramente estaba teniendo un colapso mental. Y después está la otra imagen mítica de Britney con el paraguas queriéndole pegar a un auto. Bueno. Para mí fue medio un poco un momento Britney, no llegué a la violencia del paraguas, pero sí al colapso de sí, me rapo toda la cabeza. Y bueno, queríamos saber eso, ¿cuál es tu momento Britney? Si llegaste o no a raparte, si llegaste a pegarle un paparazzi con el paraguas, si rompiste algo. Tu momento Britney, ¿cuál puede fue? Ser en cualquier momento de la vida, no solo en este año, ¿no? Claro, pero sí, pero en este año como que hay, está como todo más álgido como para decir... Sí, este año colapsamos bien. Y rompemos yo, todo. Está bueno lo que dice el Cuchi, porque yo tuve un momento Britney, me pasé de Britney, creo, pero hace mucho tiempo ya. Este año creo que no... Todavía no. No, todavía no. Estuve ahí al límite, ¿viste? Es más, ahora estoy parando el abismo mirando para abajo, pero estoy acá todavía. Bueno, todavía no. Roguemos que ese que quedemos mirando al abismo nomás. No, sí, no. Quizás mañana me aparezco sin barba, qué sé yo. Ahí va, momento Britney del Ale. A mí me le contaba a Jessy que yo cuando no fue un momento Britney así, pero fue de que agarré y dije, bueno, me rapo también, en el medio de la pandemia, que varios se habían rapado, Lucas, me acuerdo que en una videollamada estábamos Lucas, Leo y yo, los tres rapados, y ni siquiera, no habíamos consensuado eso, era como, ¿qué pasó? Te rapaste, y yo también, pum. Colectivicemos el momento Britney, ¿no? Estaban como en el Hombre Araña. Sí, pero de verdad, no lo habíamos planificado ninguno, sino que cada uno se había rapado al mismo tiempo. A mí lo que me pasó fue que no me creció el pelo, estuve como un año... casi rapado. Ay, no me digas así. Entre la pandemia, que fui padre, que esto, aquello, no me creció el pelo. Entonces fue como, no me voy a volver a rapar porque no sé si va a crecer. Bueno, igual, un gustavito, hay alguna parte de la cabeza que ya el pelo no sí, te va a crecer no más, ¿eh? Lo decís no por experiencia, malo, ¿no? El Cuchi tiene la cresta, entonces como que la pilotea. Esa ¿viste? Pilotea, ¿viste? Zafa por ahí. Bueno. En esa estamos, tratando de llegar a final. Este diciembre no se nos hizo pelo. ¿A ustedes no les pasa de que son 12 meses del año, pero diciembre son como 15 meses en uno solo? O sea, pasan dos días y parece que pasaron tres meses. O sea, cuesta un montón. Y todavía falta el 31 de diciembre. Sí, a mí no me costó tanto este año. Es verdad que años anteriores duraron como 3, 4 meses diciembre. Este año hubo meses que los sentí más largos que este diciembre, digamos. Ahí va. No sé si es la vorágine que nos lleva a estar ahí a full todos los días te hace como acortar esto de diciembre, ¿no? Hablamos. Sí, sí. Pero sentí eso, como que hubo algunos meses, en este año... que lo sentí, que tenían como 74 días más o menos, sobre todo para llegar a fin de mes. Quizás también esas prácticas que tuvimos en el año nos dio ahí, viste, como cierta experiencia a tener esa sensación de, bueno, no llego a fin de mes, entonces de última, ya sé que no voy a llegar a fin de mes, así que sigamos y veamos qué es lo que pasa. Finjamos, la frase de este año es, finjamos demencia. Hay que fingir demencia y seguir. No, la frase es una lloradita y a seguir. Y a seguir, ahí va. Bueno. Lloradita, no lloradita, estamos acá. Hoy tenemos un programa y vamos. Últimamente venimos en esa. Es como hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con las noticias que hay, que ya todos lo sabemos. Pero tratamos de ponerle la mejor onda y estamos acá remando. Bueno, ya la apertura del programa lo dice, ¿no? Así no sería la vida si no existiese. Así es la vida por así. Radio Las Cabas. Gusti, tenemos un número para que la gente se comunique y nos cuente la consigna. Que... Un momento Britney. Para contarnos un momento Britney, escríbanos al 11 40 82 29 75 11 40 82 29 75, y nos escriben ahí y nos cuentan cuál es su momento Britney. Vamos con música. todas las familias, Ricky Maravilla les desea muchas felicidades. Mars lander report status, please. Mars lander here. Gravity device status effective. Oxygen status 98%. Any sign of habitation? Mars lander, what's happening up there? I'm dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Baby, oh, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh, baby, baby, oops, you think I'm in love, then I'm sent from above. I'm not that innocent. Bájalo y que se planche. Estamos al aire, no importa. Amo ese tema de Britney y además amo el traje que tiene en ese video. Es increíble. Yo siento que entras en ese traje rojo y te sentís recontra empoderada. Bueno, descontracturemos un poquito. Quería traerles acá unas joyitas, unas perlitas que me pasaron, que estuve viendo. Yo soy la chica de los reels. Yo miro muchos reels, mucha cosa de Instagram y qué sé yo. No tengo TikTok, pero miro mucho eso. Y estuve viendo y me causó mucha gracia porque estamos delante de una nueva generación tecnológica, y vi muchos videos de muchos niñes que pusieron cámaras ocultas enfrente del arbolito para captar a quien ustedes ya saben que dice, exacto, para captar en vivo imágenes de Papá Noel. Nada, vi muchos videos de muchas niñas haciendo eso y fue muy gracioso. Uno que más me causó gracia fue como, se ve el video de, bueno, los regalos y qué sé yo, y cuando entran todos los nenitos, uno dice, uy, a ver, voy a ver la cámara. Y todo, ¿qué? ¿Qué cámara? Sí, sí, puse una cámara. Y no. Sale el chaval. Les arruiné la infancia a todos. Hermoso. A mí me parece, es re loco porque... ni se los hubiera imaginado hacer una cosa. Obvio que no teníamos celulares, pero digo, generaciones anteriores han tenido acceso al celular, pero esta generación se ve que por un TikTok que anduvo dando vuelta, tuvieron esa idea. Muy bueno. Los pibes de ahora están, ya está. Están a otro nivel. No los engañás ni en pedo. Están a otro nivel. Otra perlita que me gustó, que también me pareció fantástica. Una nena, ¿saben lo que pidió de regalo? ¿Qué? Sanguchitos de miga. Oh. Sanguchitos de miga. Y se ve la imagen de la nena abriendo el regalo y emocionándose, o sea, acariciando los sanguchitos de miga. Fantástico. Yo la que vi video hace poquito entre esos, de que a dos nenitos le regalan unos carbones. No, le regalan unos carbones y en vez de ponerse triste, los nenes se ponen a festejar. ¡Sí! ¡Asadito! Dijeron los dos. Le regalaron los carbones y dijeron un asadito. Re terrible de los dos nenitos, se nota, pero era buenísimo. Los dos con el carbón iban a estar contentos. Claro, porque supuestamente la leyenda de Papá Noel es que si te portás bien te trae el regalo que vos querés y si te portás mal te trae un pedazo de carbón. Claro, claro. A mí me trajo los dos regalos. ¿En serio? A ver, ¿me contás? ¿Qué te trajeron? Primero, en mi casa de mi mamá me trajo 3 libros y un tren chanchita de juguete. Wow. Me encanta. ¿Querés contarnos los nombres de los 3 libros? Amo que reciban libros. No me acuerdo cuáles son los libros. Bueno, ¿y en la otra casa? En mi otra casa, en la de mi papá, me trajo una bici que está buenarda. ¿En serio? Sí, tenés que ver la foto. Después quiero que me muestres la foto de la bici. Aguante ese Papá Noel que te trajo una cleta. ¡Qué lindo! También me trajo para colorear. Me encanta. Ah, y en la casa de mi abuelo Claudio me trajo una tableta mágica porque eso es lo que ya deseé muchas veces. porque en la escuela no me les prestaba nada. Sobradísimo. Mira. Y también me dio dos rompecabezas, creo, y nada más. Te falta un regalo más de Papá Noel todavía, porque acá el muchacho se ve que se portó muy bien porque recibió el Papá Noel del Jardín Viejo. Me porté. Ah, bueno. Imagínate, se portó mal y llevó todo eso. En el jardín me dieron el regalo de Papá Noel y era una carpa. ¡No! ¿En serio te regalaron una carpa? Sí. Fantástico, Severino. Pero me puse mal. Bueno, pero ¿sabés qué? Ser sincero, garpa. Te haces cargo, claro. Sos honesto y te haces cargo de que te portaste mal. Aparte, ¿qué es portarse bien y qué es portarse mal? Ah, tiraba una controversia ahí. No, no, está bien. Me parece que es mucho más sincero y honesto que digas, che, la verdad que, ¿sabés qué, Papá Noel? Me porté bastante mal. Pero igual. No seas canuto. Puso confianza en mí. Me encanta. ¿Y vos entonces para el año que viene que vas a mejorar un poco y te vas a portar un poco mejor o vas a seguir haciendo total, ¿qué onda? Momento de tensión. Es claro, no. Para los Reyes Magos. Ah, claro, vienen los Reyes Magos. Bueno, ya que estamos hablando de eso, justo tengo una noticia sobre eso que les quería contar. Por eso, porque este es el momento como descontracturado y yo dije, bueno, les voy a traer cosas lindas. Un niño, ¿saben lo que pidió para el regalo de Reyes? Una docena de empanadas. Muy buena. Amo los niños que piden comida, ¿entendés? O sea, mi hija es de ese team. ¿Solo los Reyes Magos sabías que le había pedido? A ver, ¿qué le vas a pedir? Ketchup. Me encanta, le gusta el ketchup. Bien ahí. Pregunta seria. Papas fritas, ¿con ketchup o sin ketchup? Papas fritas con ketchup o sin ketchup o con sal. Listo, como ven. Están buenas en cualquier versión las papas fritas. Totalmente. Qué fruta noble la papa frita. Bueno, niños que piden comida. Yo me parece que están re bien encaminados. Va por ahí, ¿o no? Está bueno que vaya variando y que nos podamos enterar cada cosa. La que hizo mi hermana siempre cumple el 26 de diciembre, su cumpleaños. Qué difícil. O sea, su cumpleaños es como que casi inexistente o casi como otra Navidad o no sé, aprovechamos todo por ahí. Y algo que hizo ella y su pareja con todos los sobrinos, agarró y llegaron todos los sobrinos y había un cartel de el Grinch diciendo, soy el Grinch, me llevé todos los regalos de todos los sobrinos y para encontrarlo tienen que estar todos juntos. Entonces, como tiene un patio muy grande, estaban esparcidos por todos lados, pero había un mapa de cómo encontrarlo. Entonces el Grinch les había escondido todos los regalos y todos los sobrinos se juntaron y la fueron a buscar. Buenísimo. Y parece que sí, porque se llevó todos los regalos. Agarró todos los regalos de los sobrinos y los escondió. Che, pero para ¿cuántos sobrinos son? Ya perdí la cuenta. Más o menos. Son ocho. Son ocho en total, éramos siete ahí. Y organizó a ocho pibes para hacer la búsqueda del tesoro. Sí. Hermoso. Mantenés a ocho pibes entretenidos ahí. Genial. Me encanta. Aparte a los pibes les recabe eso. Sí. Qué lindo. Bueno, bien. Entretenido. Y aparte mantenés ahí a los pibes. Porque como que se exaltan, ¿viste? El tema de las fiestas. Sí. Como que hay que estar de vestido de temprano, que no te ensucies, que no corras, que no esto, que no lo otro. Y bueno, me encanta la búsqueda del tesoro. Ese Grinch, no pudieron con él. Muy bueno, no, muy bueno. La verdad, tener tías así vale la pena. Lucas, yo sé que es tío. ¿Cómo la pasó tu sobrino, Luquitas? ¿Cree en Papá Noel todavía o lo rompiste? Sus ilusiones. No, sí, todavía. Tengo entendido que todavía cree. La pasaron bien, lo que pasa es que su regalo vino fallado. Oh, así no. Que estaba muy mal mi sobrino. Hasta el otro día era una parrilla. O sea, una parrillita de juguete con achura, asado y todo eso. Muy bueno. ¿Ves que los pibes van por el lado de la comida? Me imagino al sobrino de Lucas, parrillero buenísimo. Dando vuelta el chori de plástico. Pero, ¿cómo estaba fallado? ¿Que no prendía el fuego? ¿No, le faltaron los chori? Yo no lo vi, yo pasé con él. Pero, bueno, dijeron que vino roto, así que lo tuvieron que ir a cambiar. Qué lástima. Bueno, ya un futuro asador ahí tenemos. Sí. Futuro asador designado. Sí, mandaron fotos después. Mandaron un montón de fotos. Mi hermana con él ahí preparando las cosas y acomodando y todo. Nunca pensé que existieran esas cosas. Tipo una parrillita de me muero. Yo me acuerdo que Ale una vez buscaba mucho una cocinita para una fiesta. Sí, y un lavarropa. También, en realidad. Acá el compañerito hubo un tiempo que fue fan de los lavarropas y se veía todos los videos. ¿Te acordás, Severino, vos de esto, no? Todos los videos de los técnicos arreglando lavarropas, el tipo lo veía y, bueno, estaba fascinado con el lavarropas. También pasó por una etapa de aire acondicionados. Ah, sí. Para mí este pibe va a salir técnico. Sí, va a salir técnico. Tenemos mensajes de la gente. A ver. Tenemos mensajes de la gente. Nuestro querido Topo dice... Mi hermano hace 15 años la hizo la de la cámara oculta, con una cámara digital. Yo la apagué y el guacho fue y la prendió de vuelta y la reenganchó a mi vieja. Muy buena. Buenísimo. Fue un adelantado. Pero hace 15 años, escúchame, con la camarita digital. Me encanta, está bien. Yo la verdad, sinceramente, bueno, voy a tratar de ser un poco amable con las palabras porque tenemos acá una niñez. ¿No? Pero la verdad que toda esta farsa a mí me parece medio falopa y me encantaría que sea como un momento de decir, che, sí, compartemos, nos damos regalos, pero desde otro lugar. No que sea, viste, todo. Porque posta que me suena a que es una mentira tan globalizada y después está toda la otra situación de, yo qué sé, muchos se ríen del caso del nenito ese de Simón. No, yo no, porque mi familia es judío. Y capaz que es medio un bajón, ve que todo el mundo alrededor tuyo está en ese plan y vos no, o vos no podés, o vos no llegás. Y es como, no sé, estoy muy en contra de esa gran mentira mundial. Yo creo que hay que resignificar esto, porque, a ver, está bueno cuando uno recibe un regalito, un cariño, obvio, ¿no? Sí. Pero resignificarlo desde el consumismo, de la desesperación de salir corriendo a una góndola a buscar algo para regalar, sino de buscar otras alternativas, ¿no? Recuperar algo, regalar un libro, alguna prenda en buen estado que lo tenga. Y lo que veo que es también anda dando vueltas en las redes, se viene charlando mucho, es el amigo invisible, ¿no? Ah, sí. Entonces, esta técnica en el que uno regala un regalo al otro y el otro a otra persona. Entonces, de esta manera, todos reciben un regalo, pero no es esta guasada de comprar 25.000 regalos y toda esa cuestión. Me parece que está bueno, yo adhiero al regalito, yo me siento bien cuando alguien me regala algo, pero correrlo un poco de esto de consumir, que tiene que ser nuevo y que tiene que ser caro y que tiene que ser... No. Quizás el gesto y esto, ¿no? La otra vez hablábamos de los sentimientos, de los sentires. Me parece que hay que ir por ese camino, resignificar la Navidad. Al fin y al cabo es el cumpleaños de alguien, ¿no? También. Entonces, o así dicen. Pero bueno, está bueno esto de eso, de sentir afectos, ¿viste? De sentir afecto y con el que está todo mal, que esté todo mal, y con el que está todo bien, que esté todo bien. Me parece que eso es indispensable también a la hora de sentarse a compartir una comida, los regalitos, sacar la careteada de lado, el que se la mandó, anda pa' allá bobo, y con el que se portó toda su vida con uno y acompañó y todo, a ese sí le hacemos un regalo con todo el corazón y con todas las ganas. Me parece que por ahí debe venir la Navidad. De una. Adhiero y sumo otra cuestión también que, acá ya me pongo media espesa, es punitivista, porque si te portaste bien, el Señor te trae buenos regalos, y si te portaste mal, no. Y es un bajón hacer caer a los pibis en esa vorágine, porque es como, no sé, uno tiene que ser buena persona porque quiere ser buena persona, no porque alguien en algún momento te va a decidir si vos fuiste o no fuiste bueno. Creo que por ahí me parece que eso es lo que yo más, como que me despego más de ese lado del punitivismo que existe en eso, de que los pibes están como, no, portate bien porque si no, y es como, no, portate bien porque hay que ser buena persona. ¿Sabes que yo había visto, se hicieron muchos estudios de varias veces de comportamiento de la gente, de comportamientos en niños? Hay un estudio que hicieron en el que ponían a niños solos en un cuarto y les ponían diferentes juguetes y le decían, esto no lo puedes tocar. No lo puedes tocar por lo que sea, ¿no? O sea, le ponían un juguete específico y le decían, bueno, esto no lo puedes tocar. Había un grupo de niños que le decían que no lo podían tocar, que cuando cerraban la puerta lo dejaban solo como lo estaban grabando. El nene lo primero que hacía era ir a buscar ese juguete. Disculpen la pregunta, pero hay alguien buceando en el otro lado. Está ahí Lucas, está Lucas buceando. Respiración, sí. Vieron los buzos, bueno. Cuando largan el agua, el airecito, con la burbuja, escucho eso. Sí. ¿Sos vos, Lucas, estás buceando? Tenemos a Darth Vader. Sí, es Zack Verde. Sí. Dark Verde le mandé. Calate esa, ¿eh? Dark Verde. Bueno, perdón, te corté ahí la anécdota, Gustavo. Bueno, la investigación era eso. O sea, los nenes iban y tocaban el juguete que no había que tocar. ¿Por curiosidad? Por curiosidad. Y después, a otro grupo de nenes, agarraban y le decían de que estaba... les hacían creer que había como un fantasma ahí que estaba vigilando todo el tiempo. Claro. O sea, decís, ¿está Pepito ahí sentado? Que es un espíritu de no sé qué cosa. Y que está mirando todo el tiempo. Claro. Mirlo, usted... Ninguno de los nenes tocaba el juguete. Ahí está. Ninguno. O sea, con ese miedo... Claro, por miedo. De que... Y bueno, me lo censuran, pobres criaturas. Claro. Mirlo, ¿hiciste regalos en esta Navidad? Por su desgracia o fortuna, mis amigos no me pidieron nada, así que estuve chocho con eso. Les regalé mi amistad, toda mi amor. Oh, es un montón. Es un montón. Una banda, sí. ¿Y recibiste alguno? No, tampoco. Me regalaron mucho amor y amistad también por su parte. Bueno, indispensable, ¿no? En estos tiempos. Sí. Se agradece. Buenísimo. Me hiciste acordar con lo del amigo invisible. Hay un reel que está sonando todo el tiempo de... que era la secuencia del amigo invisible, que está el audio de decir, ¡maldito! ¡Me la vas a pagar, maldito! Y que le regalaban una planta, un cactus, o le regalaban un llavero. Y dice, ¡me la vas a pagar, maldito! Che, yo quería decirle que me encanta la modulación de acá del Mirlo, ¿eh? Ah, tiene bien, una voz, el locutor terrible. Tiene miedo nomás, pero habla bien. ya se va a ir el miedo. Son las primeras veces, siempre agarra. Después ya agarras el micrófono y dale para adelante. Bueno, eso, nada. A mí me parece que mucho más piola darle la libertad a las niñas de que sean felices y tengan esa curiosidad, porque básicamente el adultocentrismo hace que eso, que los niños, no, portate bien, sentate, quédate quieto. Y eso es pedirle comportamiento adulto a personas que están creciendo y que tienen la libertad como para hacer lo que quieran, y estaría bueno poder ir por ese lado, que si van a ser buenas personas, que sean porque realmente quieren ser buenas personas, sino porque hay un ente que le regula el comportamiento. Sí, que... bueno, tampoco está muy bueno vivir perseguido de que Pepito te está observando. Sí. No, Pepito, no. Pepito, no, no. Re policía terminó siendo, era re yuta. Era re bardo, y hay varios estudios así con niños que sorprenden un montón. Bueno, ustedes del otro lado que nos escuchan, ¿cómo la pasaron? Cuéntenos si dan regalos o no un regalo. ¿Les parece bien esto de mantener esta fantasía? Mantener esta fantasía para no decir mentira y no romper corazones. Cuéntenos al 11 40 82 29 75. Sé que hay gente que lo disfruta mucho, que les re gusta como esa emoción de los niños, les encanta y por eso lo siguen haciendo. Así que cuéntenos, queremos saberlos, queremos escucharlos. 11 40 82 29 75. Vamos con un toque de música. Vamos con un toque de música, son 11:58, ya llegando al mediodía. Epa. Muchas familias quizás preparando ahí el almuerzo. Me mató que Lucas mandó en el grupo la foto de su sobrinito con la parrillita. Está, es un carrito. Muy bien. O sea, es un carrito con, de plástico con rueditas. Es hermoso. Listo para salir a la venta. Buenísimo. Está tapado el niño, así que me siento identificada. Bueno, decía, 11:59, ya el tiempo nos corre, hora del almuerzo. Quizás alguno ya esté preparando ahí algo rico para comer, para poder continuar en este día. Nosotros seguimos acá en Radio Las Cabas, Así es la Vida 90.3. Un poquito de música, entonces suena Fermín Muguruza con Dab Manifest. ¡Opa! Manifest. pido disculpas, che, estamos al aire acá en la 90.3. Pido disculpas por los enganches, vieron así medio brusco, pero es el último programa del año, ya nos estamos retirando, me tomé una garompa antes de venir, así que feliz de compartir acá y de estar con ustedes. Escuchá. La vida es un carnaval y más bello vivir cantando, por supuesto. Che, después de estas desprolijidades por parte del operador, lo tenemos a Lucas Gusti. ¿Estás ahí, Luquitas? ¿Tenemos cierre de fin de año? Sí. Nuestro indio Solari. ¿Te puedo decir? Ya miré. Para en estos días, yo ya tengo ritual de mirar cosas del mundial. Pero miré mi pobre angelito, que me pareció un montón. Ah, o sea, hay un cambio generacional muy grande. Miré El Regalo Prometido, así que cumplí con las películas que tenía que ver a fin de año. Esas películas tienen más de 50 años, más pero o menos. Hay que verlas, no sé el por qué. El Regalo Prometido. Pero las tenía que ver, Lucas. Pero hay que verlas otra vez. Yo nunca vi El Grinch. Son películas geniales. Nunca vi El Grinch. ¿Sí? ¿Está buena? ¿Te gusta a vos? Y no mucho. Nunca pensé que iba a escuchar a alguien decir nunca vi El Grinch. No, nunca, en serio. Tampoco vi Matrix. Tampoco vi Matrix. Yo bueno. Soy. Sí. Ahí va. Bueno. Ya son dos. Bueno, El Grinch es para mirarlo una vez. Ahí va. Matrix, ponele que puedes mirarlo un par de veces más. El Grinch, el tema de las caras, todos los personajes, es como mucho color, no me gusta mucho ese sentido. El personaje de Jim Carrey es genial, eso es buenísimo, es lo mejor de la película. La agenda del Grinch, que no quiere ver a nadie, es buenísima. Está épico. Sí, esa escena creo haberla visto por memes y cosas en internet. Claro. Esa escena conmigo misma. Eso no lo cancelaré. Lo hace bueno a Jim Carrey esa película. Si no fuera por Jim Carrey, creo que esa película no existiría. Bueno, Jim Carrey tiene muchas películas piolas. Como he visto varias películas que me han gustado. Por él. ¿Vos, Lucas? ¿El Grinch la viste varias veces? ¿Es una que mirás todos los años o este año decís no? Este año no vi muchas películas navideñas. Bueno, El Regalo Prometido la vi, sí. El Grinch me vi un resumen hace poquito de un youtuber que sigo. Y hasta ahí. No, la verdad que no me puse muy navideño con las películas este año. ¿Sabes que hay un canal, creo que es Universal o algún canal así de cable, que desde noviembre están con todo el día, todos los días pasando una película navideña? Desde noviembre. Qué pesado. Diciendo, dale, por favor, pone otra cosa. Bueno, hay algunas que están buenas, como la de Elf, El Duende, Milagro en la Calle 9, creo que se llama. Epa, esa no la había. Pero bueno, son viejas esas películas. Sí, me suena que es viejísima. A ver. La de Milagro en la Calle 9 es la que le hacen como un juicio a Papá Noel. Mira. ¿En la Calle 9 o en la...? En la Calle 9. Bueno. Para. O en la Calle 8, puede ser. Sí, no sé. Hay un montón. Puse era Milagro en la calle y me aparecieron... Sí, esa, bueno, y es Milagro en la Calle 34. Es esa, 34 era. Pues me sueña a kilómetro 34. ¿Conocen esa estación? Para el lado ¿Arribó? De ahí. ¿Es Ardigo? Para el lado de ahí. Ah, no, y bueno, pero Ardigo, ¿kilómetro qué es? Porque a Ardigo le dicen kilómetro. Es verdad, tiene razón. Le dicen kilómetros, ¿verdad? Sí, y hay otra también estación, pero de zona norte, que si no me equivoco es Tierras Altas, que también le dicen kilómetros. No, Tierra Santa es Tierras... el parque temático ese donde está el Jesus Christ. Jesus Christ. No, Tierras Altas, es una estación antes de Tortuguitas. Estamos hablando de la loma de ya saben dónde, ¿no? Pero bueno, en las plumas verdes. Son mis pagos. De Boulogne ahí nomás un poquito. ¿Cómo nos gusta interrumpir a Lucas? Mal, nos perdón, encanta. Lucas, perdón, Luquita. Yo escucho. Pero bueno, esas navideñas, digamos, hay un montón. Últimamente las películas navideñas de ahora son de muy baja calidad. Para no decir otra palabra. Pero, o son la parte 50 de Mi Pobre Angelito o cosas así. No tengo ni idea cuántas películas hay de Mi Pobre Angelito. Creo que son 6 o 7, no me acuerdo. Oh. Y no deben ser muy buenas a partir de la tercera, seguramente. Es que ya cuando hacen más de dos películas de una franquicia es como, bueno, sí. Hasta Shrek 2 te banco, que es épica, pero después ya un declive. Sí. Bueno, dicen que Shrek 2 es la mejor de todas. Totalmente. Que sí, es verdad. Se supera, sí. Pero hablando un poco de series nuevas, la que quiero hablar un poquito hoy es la de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, que se estrenó hace poquito. El ratón, la plataforma del ratón. Tiene 3 capítulos, una temporada, y está basada en unos libros de Rick Riordan, que también tuvo 2 películas que no le fueron muy bien, al menos a la segunda, porque ya no se supo más nada. Pero nada, a mí al menos la primera me gustó, la segunda la vi y dije y los libros me encantaron. Los leí en su momento. Son varios libros, son, no sé si son como 6. Y nada, es sobre mitología griega. Trata sobre semidioses, dioses y todo eso, como medio en la era actual. Así que nada, eso. Trajeron a un Percy más jovencito, más acorde a la edad que tenía en el libro, que tiene 12 años. En la película ya era un personaje un poco más grande, no llegaba a ser... Ya era adolescente grande. Claro, sí, tenía, no sé, el actor no sé cuántos años tenía en ese momento, pero ya era grande. Y la que hace de Annabeth Chase, que... también está lugar compartiendo el podio con Anya Taylor-Joy, es ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, lo tenía en la lengua y se me fue. Alexandra Daddario, ahí está. Pero también son todos gente bastante grandes, no jóvenes de 11, 12 años como en los libros. Pero acá sí, eso lo pusieron acorde a la edad que tienen. Así que nada, espero que le vaya bien y puedan continuar con la serie, ¿no? Porque ya, últimamente ya saben cómo les va a las series estas de las plataformas cuando no tienen el éxito que quieren, que las cortan al toque. Te dejan todo preparado para que puedas seguir, pero también si quieren la terminan ahí y ya está. Afuera, dijo, ¿no? Me gusta esto de leer antes de verlo en pantalla, por ejemplo. Porque a mí me pasó mucho, yo soy lectora, pero me pasó mucho al revés, de ver la película y después leer el libro. Y no es lo mismo, obviamente, ya todos lo sabemos. Y existe esa cuestión de, o por lo menos yo lo entendí así, porque mucha gente me decía, no, pero primero te conviene leer, primero es el libro y después ves la película. Y yo al principio decía, no, pero la peli. Y después caí que, no, es real esto de que hay que leer primero el libro y después ver la película. Porque la película... obviamente meten cosas que por ahí nada que ver, pero que suman a lo que es la película, y hay cosas del libro, detalles que por ahí hacen a la historia, que las como que de repente no están porque para la película no es relevante. pasó con Harry Potter, a mí me pasó con La Naranja Mecánica. O sea, yo vi La Naranja Mecánica y el final que tiene La Naranja Mecánica no es el mismo que el que tiene el libro. No sé si ustedes sabían eso. Porque para el libro, o sea, para hacer la película le quitaron el último capítulo del libro. Y el último capítulo del libro es el plot twist que tiene. O sea, le sacaron, le cambiaron el final completamente. O sea, si vos ves la peli y lees el libro, son dos cosas totalmente distintas. Son dos finales completamente distintos. Y es re loco porque es un, La Naranja Mecánica es una película clasiquísima, pero re de culto. Y nada, el libro tiene cosas totalmente distintas y a mí me gusta eso. Me pasa ahora de que, por suerte, mi niña me sigue los pasos y lee. Y empezó a leer un libro que yo tampoco lo sabía. Que nada, el libro se llama Matilda. Ni me iba a imaginar que era el libro de la película Matilda, real. Claro. La película Matilda, sí, la de la nena que hace magia. Peliculón. Claro, hermoso. Y mi hija vio esa película. Y de repente se pone a leer el libro y es como, che, pero esto es como la película, me dice. Y se fue dando cuenta a medida que iba leyendo, que estaba leyendo el libro de la película que había visto. Y quedó fascinadísima y se lo está devorando. Un libro que es bastante grande. Y la chabona como que le encontró la onda de decir, ay, mirá, estoy leyendo el libro de la peli. Y está bueno, qué sé yo, me el gusta personaje eso. de Tronchatoro es increíble. Tremendo, es tremendo, mal. Alta peli. Bueno, a mí me pasó algo con esto que decís, Jess, de ver la película y después leer el libro. Yo creo que depende también del tipo de lectura que vos tengas, ¿no? Me pasó con el Martín Fierro, hace muy pocos días atrás. Vi la película... Porque digo, tengo que ver la película porque también son esas películas. Los premios. Ah. No. La película de Leonardo Fabio, viejísima, del año del Congo. El Ñaupa. El Ñaupa. Malísima la película. La producción es mala, los actores son malos. Pero me sirvió porque la lectura del Martín Fierro, a mí me encanta porque es a modo de poesía y de rima, como una payada, y a mí me encanta mucho la poesía. Pero es un vocabulario muy difícil de seguir, el gauchesco, claro. ¿Viste? Entonces había términos que era una paja, porque tenías que volver al pie del libro a buscar qué significaba tal cosa, y de repente haber visto la película, que repito, para mí, más allá que es una película muy vieja, es mala. Recomiendo. Sí, sí, los pueblos originarios que aparecen ahí hablan como los pieles rojas, ¿viste? Yo, mi ser, sí, sí, sí, yo sí. Ser cara pálida, ¿viste? Y de repente yo decís, dale, Leonardo Fabio, no podías buscar el dialecto de los pueblos originarios, claro. Sino vas a ponerlo como un piel roja de Norteamérica. José Hernández se hubiera revolcado en su tumba, al ver eso. Más o menos, sí, sí. Pero bueno, me sirvió de mucho para después, cuando retomo el libro y lo empiezo a leer, ah, claro, por acá venía... Y me generó una contradicción también, porque de repente yo decía, bueno, es un gaucho, desertor de los milicos, viste, un prófugo, tipo sufrido, qué sé yo, pero claro, como todo nacionalismo puro, digamos, sí. Tiene unas connotaciones muy fascistas el Martín Fierro. Ahí va. Y sí, sí, por más que pongan la cara. Uh-huh. Reivindica al gaucho, reivindica a la gente pobre, por eso digo, el tipo bardea, digamos, a los milicos, digamos, y deja deserta a su lugar que lo había llevado los militares y deja en evidencia todas las injusticias que sufría ¿cómo se llama? El gaucho. Pero bueno, también en una parte el tipo asesina a un mulato, a una persona de color, pone a la mujer como en un lugar, viste, de machismo y patriarcado, muy propio del gaucho. Entonces, por eso, hay cosas que reivindica que son realmente verdad, que pasó inclusive en aquellos tiempos del gaucho y de la conquista del desierto y todo eso, y que siguen sucediendo hasta hoy. No sé, recuerdo algunos párrafos que decía de que, bueno, el gaucho solo sirve para votar, que para ellos es el garrote, el palo, qué sé yo. Ahorrar sangre de gaucho, también me acuerdo mucho de esa frase. Totalmente, totalmente. Entonces digo, hay cosas que se reivindican en el Martín Fierro, que son ciertas y están muy buenas, pero bueno, hay que, viste, hilar un poco más fino y fijarse también que hay connotaciones que ahí dejan mucho que desear, ¿no? Así que, nada, eso. De una. No, Lucas, ¿estás ahí? Lucas, estás ahí, por eso. Perdón, Lucas, nos fuimos del tema. ¿Luquitas? Sí, sí, perdón. estaba pensando y me colgué. Estaba pensando en cómo seguir y me recontra colgué mal. Pero bueno, sí pasa eso en los libros, la discordancia, porque hay que llevar algo. Libros de 2.000, 3.000, 4.000 páginas a la TV, en una película de hora y media, dos horas, es complicado, y por eso acortan cosas. Lo que pasa es que a veces acortan cosas que son muy importantes para la muy importantes en el libro, en la historia, y ya no queda bien. No, en este momento no se me ocurre ninguna película que viene de un libro que haya estado bien, digamos, bien adaptada. Siempre, la película de Coraline. Coraline. A ver, me encantó esa película. Es una película que está adaptada de un libro del, creo que, si no me equivoco, el mismo chabón que escribió Sandman, y te añade unas cuantas cosas que están bastante copadas, te cambia quizás un poco alguna que otra cosa, pero por fuera de eso, no creo que haya sido una mala adaptación o una adaptación que siquiera haya omitido algo. Es más, creo que la animación stop motion te suma una banda a la atmósfera. Yo me acuerdo de haber visto a la mamá del otro lado y cagarme todo cuando era pendejo porque era un le agarré fobia a las arañas de eso. Mira, alta peli, Coraline. Mis hijas me insistieron un montón de tiempo. A mí me cuesta sentarme a ver peli, la verdad. Como que toda mi vida fui como... La tele era re importante en mi familia, entonces todo, la caja boba. Y llegó un momento que me saturé. Y de hecho no tengo televisión en mi casa. Y mis hijas me decían, dale, ma, veamos Coraline. Cuando la vi, dije, no puedo creer, esta película está re zarpada. Y la vez pasada vi en una publicación, hablando de esto del libro con la peli, qué sé yo, decían como que es un final ahí medio abierto, que no se sabe si en realidad sí salió o no salió del otro mundo, ¿viste? Como que en la peli también como que deja esa cosa ahí, porque hablan del gato, no sé, medio ahí complicada. No leí el libro, pero sí vi la peli y me pareció fantástica. Aparte los colores, todo... Una anécdota sobre esto. Yo el año pasado, no, el anteaño pasado, me corté el pelo cortito, por acá, como tenía Coraline, y me lo teñí de azul. Y iba a ir a una fiesta de disfraces y pensé en un momento vestirme de Coraline, pero no tenía la capa de lluvia amarilla. Si no, me hubiese vestido de Coraline. Eso nomás. Lucas, ¿vos tenés alguna película navideña así de culto que hayas, o según tu interpretación, haya sido una de las mejores de todos los tiempos? A ver. No sé si la mejor de todos los tiempos, pero son películas que me gustan mucho. Sí. ¿Cómo se llama esta película? No me acuerdo ahora. No, bueno, no podría decir una. Creo que tendría varias. Ahí va. Para decir. Y creo que ya las nombré, porque, por ejemplo, El Regalo Prometido, la de Elf el Duende también la nombré. El Extraño Mundo de Jack entraría también, ¿no? El Extraño Mundo de Jack también, porque tiene temática navideña. Y bueno, el Grinch también. Son esas películas que uno ve en Navidad, ¿no? En época navideña. La de Mi Pobre Angelito también. Y luego el gobierno nos las quita. Sí. Sí. Bueno, yo lo que pasa es que como yo no tengo tele ahora para ver, no tengo canales de aire, no sé qué películas navideñas pasan ahora por los canales normales, digamos. Yo si quiero ver alguna película, la pongo en internet y la veo. No, ya no tengo que esperar a que la pasen, digamos. Antes sí, se veía lo que pasaban en la tele, porque no había otro modo de ver, pero ahora uno relativamente puede encontrar muchas películas, ¿no? ¿Se acuerdan? Más fácil. ¿Se acuerdan cuando venía la, bueno, los que tenían, ¿no?, multicanal o cablevisión, cuando venía la guía que te decía qué horario iba a dar qué película y qué en qué canal? Eso es gente muy pudiente, Jess. No, escuchá. No. Es muy bueno lo que acabas de decir, Jess, porque yo estaba enganchado de multicanal, pero tenía a mi hermana que sí pagaba multicanal. Entonces me iba a la casa, agarraba la revista, me anotaba en un papel todo lo bueno que me parecía y lo pegaba ahí en la ladera. Entonces tenía el recordatorio ahí, mirá, hoy en HBO, ponele, ¿viste?, qué sé yo. Viste, no, que no soy bueno, la única. Muy bueno. Sí. Era indispensable tener esos datos. Es que posta, era re piola, ¿entendés? Te llegaba la revistita y vos mirabas y decías 24 de enero y te tiraba la lista de todas las películas que iban a dar en todos los canales. O sea, era como, wow, estaba toda esa info ahí. Sí, siempre había algún como estreno, digamos, que estaba buenísimo tener, o programas inclusive. MTV Match Music me dio a conocer bandas que en mi vida podría haberlos conocido si los conocí ahí. Había un programa muy bueno en Match Music que se llamaba Límite y que pasaban esa música que no podías escuchar en otros lados, ¿viste? Heavy, punk. Mira. No sé, ahí conocí a Jesús Mártir, bandas increíbles que si no hubiera sido por ese programa era imposible acceder a ese material. Qué privilegiadas estas generaciones que tienen al alcance de la mano el estilo y la banda que quieran escuchar. Qué privilegiadas. Sí. Lo feliz que hubiera sido yo con internet y un celular. Un cacho de internet. Sí. Pero bueno, le dábamos otro valor también a la música, ¿no? Le dábamos otro valor, no tomamos el tiempo de exprimir ese material hasta el cansancio. Cosa que ahora ese ejercicio está un poco de lado, como, viste, se escucha un cachitito y no se escucha más porque tenemos mucha variedad. Y bueno, no voy a entrar en mis opiniones con los distintos estilos que fueron surgiendo porque no me correspondería. ¿Tenemos algo más de entretenimiento, Luquitas? No, yo creo que está bien. Ya nos fuimos por las ramas. Hay en las páginas estas que regalan juegos, ¿hay especiales así de Navidad, de juegos de Navidad? Sí, Epic está regalando juegos que ya, creo que la semana pasada, la anterior, no me acuerdo, lo había dicho, está regalando un juego por día. Y el juego de hoy, que tienen 32 minutos antes de que cambie, es Cat Quest, que es un juego de un RPG, digamos, un juego de rol de gatos. Son los personajes principales, son gatos que luchan contra perros en el juego. Me encanta. Yo, antes que te vayas, Lucas, quiero hacerte una consulta media técnica, ¿viste? ¿Viste estas plataformas que veníamos hablando, en donde se pueden ver algunas series? Link que me has pasado muy amablemente y lo he disfrutado. ¿Sabés que empiezo a ver una serie? Shaka Zulu se llama, es sobre la historia de un general africano de la tribu Zulu, que yo me acuerdo cuando era chico lo pasaban en Canal 11 o Canal 9, creo, pero mi vieja no me lo dejaba ver porque aparecían las pibas en tetas, sí. Y mostraban por ahí algún chilo, ¿viste?, algún culo. Entonces, bueno, mi vieja no me dejaba ver. Entonces digo, ahora de grande quiero verlo. Vos sabés, Lucas, que empiezo a ver la serie, me parece muy buena. Pero llego al capítulo 6 y me dice que no puedo continuar viendo, que se acabó no sé qué mierda. Y abajo dice, che, estamos bajando todas las series completas, más adelante estará. ¿qué onda? ¿Tengo que esperar a que esta página, este link me diga, che, está todo bien para que sigas viendo Shaka Zulu, o tengo que buscar otra forma de ver esa serie, Lucas? Es como una pregunta técnica, ¿viste? Sí, la serie es retro, seguramente, ¿no? Sí, es súper retro. ¿La página? Sí, sí. Sí, bueno, sí, en esa se ve que están pasando todo, todas las series, y como que no están. Así que no, hay que buscar otra página. Yo ahora ya noté, ya Cazulo, que ya la conocía porque había visto un video de un youtuber que hizo sobre esta serie, que hace videos de series así antiguas. Bien. Así que ya la conocía. Y no, te voy a buscar algún otro link a ver si encuentro. Masa, porque me quedé re manija, me quedé ahí. Y digo, bueno, espero a ver si este link me avisa y puedo seguir viendo. ¿Sabes qué? A mi hermano le decimos Shaka, le mando un abrazo grande de paso, porque tenía la costumbre de chico de andar en bola y con un palo en la mano. Y aparte morochón, jetón, ¿viste? Y le quedó Shaka. Hasta el día de hoy toda la gente lo conoce como el Shaka. Y yo le digo, amigo, tenés un re apodo. O sea, tenés el apodo de un tipo que luchó contra los ingleses que querían invadir ir a África. No, buenísimo. No, Luca, Ale, me hiciste volver en el tiempo atrás. Yo esta serie no la vi porque seguramente era muy chico y no me iban a dejar verla. Igual que a mí. Y acá en el barrio está, creo que la familia... ¿Qué tal los Zulu? Luna o una cosa así. Toda la familia tenía un apodo. Todos tenían un apodo, el cool, el push, lo que sea. Y había uno que lo llamaban el Shaka. Ahí va. Siempre, el Shaka. Era un arquerazo. Arquerazo, el mejor de todo el barrio, de acá. Un arquerazo, decían Shaka. Y yo dije, de acá vino el nombre Shaka, porque se parece bastante. Qué grande, mirá lo que me hiciste entender. Bueno, ahí ya te tiró el tip, Lucas. Hay que seguir buscando páginas. ¿Sabes lo que nos pasó, Lucas? Seguramente a mí y a muchas de nuestras personas. Que ahora, con todos estos recortes, uno de los recortes va a ser plataformas, cables y todas esas cosas. Netflix, así que, afuera. Así que vamos a volver a eso, Lucas. ¿Es un privilegio? Sí, vamos a volver a buscar series por internet, el que, o si no, si hay que recortar más todavía, vamos a volver a ver tele otra vez. Con la antenita, ¿no? Moviendo la antena para que sí, para que agarre el programa ahí, un poquito más para la derecha, ahí, quédate ahí. La antena, sí. La antena diciendo, así que vuelves arrastrándote. Sí. Voy a tener que sacar mi tele. La de tubo. La tengo ahí escondida. La tele. Y conectarle la antena. Ni yo tendría que recuperar alguna otra antena, porque como era de aluminio, en un momento en el que ajustaba el zapato y lo tiré a la avalancha, ¿vio? No. Bueno, Cuchi, igual puede hacer una antena. Hay varios videitos en internet. Claro, tenés que tener internet igual. Aprovechemos antes que cortemos el internet. Y buscate unos tutoriales de cómo hacerlo. Con la papa. Y sí, no, cosas. Porque el internet ya me mandó mensaje con los precios nuevos y me dijo, fue un mensaje general, se ve, que va a ir actualizando los precios mes a mes. Ahí tenés. Tomá, pavo. Así que digo, esa. Por eso digo, hay que ver si buscamos en internet o recomendamos películas de canales de aire, otra vez. O andá buscándome ahí en internet algún dispositivo que pueda agarrar wifi del aire sin pagarlo. Tiene que haber alguna manera. Puede ser. Genial, muchísimas gracias, Lucas. Capo, Lucas, capo. Vamos a tener que hacer eso. Yo me acuerdo que me emocionaba mucho. A fin de año, los canales 13, 11, decían lo que se viene en el año, los estrenos. Y yo estaba emocionado. Ay, que era como una propaganda de 5 minutos. Y vos decías, otra vez esa película, hijos de Yuta, no tienen otra. El año pasado dijeron que iba a pasar Matrix. Estreno y no la por Telefe. Sí, así, yo esperaba todo el año. Mirá, suelto. Es que la pasaban todo el año. Lo mandaban como un estreno y era la misma que pasaron 30.000 veces. Ay. Qué chorro. Buenísimo. Gracias, Lucas. Seguimos con más música. Seguimos con música. ¿Te quedas, Lucas? Porfa, ¿te quedas? Tenemos que brindar ahora un rato. Sí. Brindamos, de manera virtual por lo menos. Pero brindamos. Sí, vamos. Voy a buscar mi vasito. Sí. Vamos, mando play, mando. Y mientras vemos el circulito, nos preparamos para ver la musiquita. Faster than my boat. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night. All day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe that I was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Manténela ahí. Estamos a viernes, estamos llegando a fin de mes, estamos ahí nomás del 31 de descorchar lo que puedas, lo que quieras, pero festejalo. Vieron que hay un youtuber, un Instagram, no sé cómo, ya como es, un influencer que es europeo. Pero vive en Argentina y le encanta Argentina. ¿Quién es? No sé cómo se llama. Ah. Pero le encanta Argentina. El chabón vive en Argentina y siempre hace esas comparaciones. La Navidad en Europa. La Ahí Navidad va. En Kosovo. Y mostró un video que era genial. Que decís, la Navidad en Estados Unidos. Comen algo liviano. Sí. Se van a dormir temprano. Se levantan a la mañana. Abren los regalos y con eso ya está. Ahí se termina su Navidad. No, Navidad en Argentina. Tipo, arranca la cumbia a tal hora. Empiezan a llegar los familiares. Arrancas el fuego. Empiezas a comer algo. Después viene otra comida. Después llegan más familiares. Después vienen los vecinos. Después a la una... A las 12 brindan todo. Caen más familiares. Se abrazan todos. Se besan. Pará, y te faltó la épica, porque hay barrios que se corta la calle. Sí. Hay barrios que se corta, se ponen de acuerdo los vecinos, cortan la calle y sale fiesta épica. Sí, no, yo no viví eso, pero acá todos los vecinos de acá se salen a saludar. Ahí en Claypool, en la zona en la que estoy, son barrios de muy personas grandes, entonces no hay gente en la calle. A las 12:30 saludándose. Ya están todos mimiendo. Sí. Por eso es como hay un cambio cultural grande. Pero lo que contaba este tipo, sí, es verdad. Es verdad. O sea, caen gente, que te saluda con gente que ni conoces. Los tíos empiezan a pelear por el terreno en un momento. La tira y es como diciendo, muy bueno ese tipo. Valorando acá. El chabón se caga de risa, la pasa bien acá en Argentina. Me encanta. A mí me matan los memes de eso de no te vayas a vestir tan temprano. Yo a las 5 de la tarde y todo bien vestido. Sí, hay como toda una cuestión ahí de socializar mucho más, de juntarse mucho más. A mí me pasaba, ahora ya no tanto, pues bueno, señora, y porque ya me da fiaca caminar 10 cuadras para ir a otro lado. Pero antes era mucho de... Yo tenía mi sidrita. Yo soy más del ananafis o del strawberry o del clericó. Lo tenía preparado para el post. O sea, yo brindaba con mi familia después de los 18, ¿no? Porque era el momento que me dejaban irme. Eran las 12:30 y yo ya estaba patita en la calle a ir a brindar con mis amigas. Y de ahí, si pintaba, ir al boliche. Como que me reacuerdo de esa, de tener preparada mi sidrita para brindar con mis amigos y nos rejuntábamos a patear la calle. Estaba re bueno. Ahora ya no, ahora ya me da fiaca hasta ir a una fiesta a 5 cuadras de mi casa. Sí. yo la que sí hacía era de ir a visitar a los vecinos cercanos, ir, brindar, saludar, como casa por casa. La re hacía eso y en todas las casas comías algo, escabiabas algo. Pero no, te recibían de la mejor, re contento, claro. Todo, por suerte ni conoces. Mal. Ahí lo tenemos a DJ. Ah, bueno. Ahí está Cushy, Ale, metiendo música. No nos olvidemos, hoy es viernes. La verdad que... La verdad verdad que eso, nada, sabemos que lamentablemente vienen un montón de pálidas, tuvimos un montón de pálidas más toda esta semana, pero bueno, con gente en la calle y todo, pero queríamos nada, ya que es el último programa del 2023, hemos sobrevivido, hemos venido al estudio, tenemos internet, eso fue nuestro logro de este año, por eso vamos a descorchar esa birra, porque estamos acá, nos acuerpamos y nos ponemos acá en el estudio a dar lo mejor. Y creo que eso es lo que tendríamos que celebrar. Nosotros vamos a celebrar eso, ¿no? Que sí. Podemos estar acá reunidos, sí. Que tenemos un estudio que está funcionando y que le vamos a seguir para adelante. Que tenemos carnets de prensa, eso es re importante también para nosotros. Así que nada, si ustedes me preguntan qué voy a celebrar y qué voy a brindar por los logros de este año, en cuanto a la radio, es eso, es sabernos que estamos juntos en esta y la estamos rebatallando. Por más que vengan un montón de pálidas, nos abrazamos en las desgracias y le damos para adelante. Y nada, los quiero, compa. Me puse sentimental. Nos pusimos sentimental. Poneme Fascination y me muero. Fascination. Y recapturamos a uno que le tenía miedo al micrófono. Ahora está más tranquilo, Mirlo. Vamos con Mirlo. Sí. No sé qué decir. Ahora me volvieron los nervios. Bueno, pero contanos la experiencia. ¿Te sentís cómodo? La verdad que sí, es un ambiente. Esconde el fierro, no le pongas la cabeza. No, la verdad que sí, es una experiencia muy, muy copada. También estar ahí viendo las consolas, cómo funciona, cómo se mueve todo, es algo que está resarpado. La verdad, agradezco esta oportunidad. Aguante. Amo este tema. Verano 2005, creo que es este tema. Lo escuchaba a pleno. Yo no sé si fueron, capaz el Cushy habrá ido. En un momento cuando íbamos a bailar con mis hermanas. Yo nunca fui a bailar. ¿No fuiste a un boliche? No, siempre fechita. A ver alguna bandita, punky, otra no tanto, pero siempre musiquita en vivo. Lo de los boliches, francamente, me daba una paja y hacer la fila ahí para entrar. Y encima, re careta, me veían con los borcegos y no me dejaban pasar. Bueno, esta música, mis hermanas en un momento se habían hinchado las guindas de ir a los boliches y que las jodieran tanto. Y se habían enterado de un boliche en Capital que se llama América. Ah, oh, que sí. Que se llama América, que tiene barra libre, que en su gran mayoría era de gays. Sí, al principio sí. Era todos los que iban eran gays. Sí, sí. Pero después se abrió un poquito más a la comunidad. A los paqui curiosos. Sí. Y yo fui varias veces con mis hermanas y pasaban toda esta música así. Qué lindo. Contame, o sea, ¿te han querido levantar en América? Sí. En la entrada misma, el tipo que nos daba las entradas, ¿viste? Ah, y lo que pasa es que usted es un bomboncito, el facherito, Gustavo. Tiene toda la facha. Me pongo colorado. Pero sí, yo iba con mis hermanos o con Karen agarradas a mi espalda, así, caminando por el boliche. Pero no, todo bastante respetuoso, bastante tranquilo, pero bueno, cada tanto sí venían algunos a querer sacarme a bailar. Ah, hermoso. Vos sabés que yo iba a uno en Adrogué que se llamaba Puente Grúa, quizás alguno lo recuerde. Y pagabas una entrada y tenías canilla libre también. De tragos, ¿no? Después si querías un champán, si querías una cerveza, la tenías que pagar aparte. Pero ahora los también tragos, tenés canilla libre en el baño. Agua. Claro, agüita. Bueno, una fecha electrónica vendría bien, porque también hay esos hijos de yuta que en la fiesta electrónica te cierran las canillas de los baños y te cobran $3,000 un agua, ¿no? Me pasó la última vez que fui a un boliche de ir al baño para querer lavarme la cara y salía a cuentagota el agua y después veía el precio de las botellitas y era una locura. Con eso me pagaba dos cervezas afuera. Igual tengo entendido que está prohibido, te tienen que dar agua. Te tienen que dar agua, ya sea en un recital o en un boliche. Del inodoro ahí. No, como los perruchos. Severino me está pidiendo un tema. ¿Qué tema querés, Sebe? Gorila. ¿Cómo? Ahí agarra el micrófono que no te escuchan. Gorila. Quiero un tema de gorilas. Me encanta gorilas. Aguante. También. Qué bueno. Hace poco había visto un video del cantante de Gorillaz, que viste, a Ale le gusta mucho el tema de la música y cómo se fue creando, de la famosa canción de Gorillaz, Unhappen, creo que se llama. Esta. Creo que es esta. Se llama. El sonidito que sale ahora lo sacó de un tecladito. Que esos vienen con música solo así. Esta parte. Esto. Este tema está buenísimo. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag I'm useless. But not for long, the future. Yo tengo dos teorías. Es la misma teoría, pero con dos bandas distintas. Para mí, ¿viste cuando te dicen, che, ponete un tema? Y vos decís, ay, pero no sé, porque cada uno tiene sus gustos particulares, ¿viste? A mí, yo soy más bien del palo de Rolling. Ahora estoy escuchando un poco más de hardcore punk. Pero me cuesta el hecho de, che, ¿qué pongo? Porque tengo gustos muy específicos. Desarrollé una teoría de que, estés donde estés, si te dicen poné música, hay dos bandas que son comodines. Una es Gorillaz, que es la que estamos escuchando ahora, que no conozco a nadie que diga, no, Gorillaz me parece que no me gusta. Y la otra banda es Red Hot Chili Peppers. Sí. Yo creo que en cualquier lado que vas y te dicen poné música, vos ponés o Gorillaz o Red Hot Chili Peppers y quedás bien con todo el mundo. Sí. Nadie te va a decir, esa cosa mierda. Nada, eso. A mí en Navidad no me importó nada y puse mi lista de reproducción en aleatorio y fue como... Ya fue. Ponele que una hora estuvo sonando y fue como... soy campeón del mundo, pongo la música que quiere. El que es campeón del mundo hace lo que quiere. Me encanta. Así que no me importó, pero traté de ser lo más acorde a las... Pero estaban los Red Hot. Creo que sí, estaba ahí más o menos al estilo. Pero sí, mandé yo la música un rato. Muy bueno. Pero muy querían bueno. Más salsero. Más salsero. Le ponía Elvis Crespo. O la que escuchamos un rato, Celia Cruz. Bueno, vamos llegando al final. Ya estamos ahí en los últimos pasos de este 2023. ¿Ya estamos? Sí, ya está. 2023. No sé, ¿no hay ninguna fecha en estos días? Sí, fechas conmemorativas, mañana y pasado, de paso quería ponerme un poco seria con esta cuestión, a tener en cuenta, porque mañana, 30 de diciembre, se cumplen ya, ¿cuántos años de la masacre de Cromañón? Ya no recuerdo, lamentablemente, pero ¿2003 fue? Sí. Bueno, no me acuerdo, sinceramente, lamento no recordarlo. Van pero a hacer bueno. Una serie. Si no me equivoco. Sí, y el otro día estuve pispeando porque la cuestión de Cromañón tiene varias agrupaciones. No es que todos los sobrevivientes están nucleados en una sola... Una postura. No. Hay varias organizaciones, hay varios planteos. Y le preguntaron a una de las coordinadoras qué pensaba y dijeron, a nosotros no nos dijeron nada, no nos consultaron nada. Así que claramente tienen una postura en contra de eso, porque a mí, si vos me preguntás, me parece súper falopa querer hacer una serie exitosa de Netflix con algo tan zarpado que pasó. Pero bueno, nada, en cuanto a esto, quería decir que esta semana, hoy, hay un evento en el santuario que arranca, creo que si no me equivoco, a las 3 de la tarde. Y tocan un par de bandas, entre esas, bueno, una de las bandas que me gusta a mí, La Chancho Muda, por eso me vine hoy con la remera, porque capaz que después de tatuarme me voy por ahí. Ahí en el santuario arranca a las 3 de la tarde. Y mañana va a haber una, que si no me equivoco es en el Obelisco, que ya viene siendo, es otra coordinadora que la hace. La coordinadora de hoy es la coordinadora 30 de diciembre, si no me equivoco, y la coordinadora de mañana es No nos cuenten Cromañón. La de No nos cuenten Cromañón mañana son bastante reticentes con las bandas que van a estar. Todos los años pasa lo mismo, son muy herméticos. Nada, otra banda que también va a estar La Chancha Muda, y me enteré por el Instagram de La Chancha Muda. Así que nada, generalmente toco Ojos Locos, que Ojos Locos es otra banda que a mí también me gusta y que fue la banda que abrió esa noche para Callejeros en Cromañón. Y el año pasado y el anteaño pasado tuvieron la sorpresa de que tocó Don Osvaldo. Tocó Don Osvaldo en el evento del 30 de diciembre del año pasado y del anteaño pasado. Este año no sé si pasará lo mismo. Está la duda ahí todavía. Pero bueno, nada, esos son los dos eventos que por lo menos que yo tengo en cuenta este fin de semana y que me parece interesante traerlo a colación, porque la masacre de Cromañón fue algo muy terrible para nuestra generación, para la música y para todo lo que tuvo que ver en ese sentido de nada, un montón de cosas. O sea, murieron un montón de personas y hay que hacer una memoria activa sobre eso. Así que eso claro. Es el evento que tengo, los dos eventos que tengo. Al final no queríamos ponernos tristes y terminamos en una. Pero recordemos con alegría, ¿no? Y con recordando a todos esos compitas que fueron asesinados en ese momento, porque la tragedia se podía haber evitado. Totalmente. Entonces no fue un accidente, sino que fue una masacre. Sí, sí, lo que voy a decir, que no queríamos bajonearnos, pero a la vez también, más allá de que es un evento que es muy triste por lo que sucedió, de todas maneras le encontraron la vuelta para que sea una conmemoración desde el lado artístico, musical y todo eso. Entonces, como reivindicar desde ese lado, que las pálidas sí van a seguir llegando, pero reivindicando con música, con artistas, me parece que es una manera más copada de tener la memoria ahí activa. Hay una convocatoria abierta también a todos los artistas en esto. Bueno, están renaciendo los cacerolazos, lo vimos por todos lados. Y en este DNU, en este, ¿cómo se llama? Colectivo Bondi, que mandó también... la ley Ómnibus. Ómnibus. Bueno, ataca directamente a los medios comunitarios, a la comunicación, al arte. Entonces hay una convocatoria abierta que cualquier artista que esté por su barrio y tenga ganas de acercarse a una esquina a tocar, como que la convocatoria, si sos artista, haces algún tipo de arte, expresalo en la esquina de tu casa. Me parece que está bueno, es una forma también de luchar desde el arte. De una. Hay que, como dijo siempre, hay que acuerparnos, atrincherarnos y nada. Salgamos juntos de todo este barrio. Y con esto, mirá, con esa música nos despedimos. Muy noventero. Bailen, bailen, disfruten en familia, con amigos, a lo que ustedes consideren familia y amigos. Así que nos despedimos desde acá. Último programa 2023. Último programa de este año, ¿no? El último programa de este año, un desde placer. Desde el estudio. Sí, realmente un placer, amigues, estar con ustedes. Aguante la radio, aguante los medios comunitarios. Muy importante en estos tiempos que corren. Sí. Salud para todos, pásenla lindo y que no nos quiten la alegría. Chau Lucas, chau Mundo, chau Chess, chau Cusi, chau, gracias. Todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando golpecito. Oh. manito, dando un golpecito. Todos para abajo, todos, todos para arriba, arriba, bien agarradito, manito con manito, dando un golpecito. ¡Venga! Un, dos, tres, todo para abajo, dando golpecito, un, dos, tres, para abajo, para arriba, para abajo, un, dos, tres, lleva, lleva.